De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. Y cuando se lo llevaron y lo fueron a sacar de la casa, estaba dormido. Le dijeron que solo le iban a hacer unas preguntas y que solo iban a regresar. 3 meses iba a cumplir al que estaba detenido. Se la llevaron a ella. Eso fue en junio, el 6 de junio se lo llevaron a él. Y el 28 de agosto la fueron a sacar a ella igual de la casa. Le llamaremos Amalia. Su testimonio es el eco de las voces de muchas mujeres que han vivido este tipo de violencia desde que en marzo de 2022 se implementó el régimen de excepción en el país. El Estado salvadoreño las obligó a tener nuevas responsabilidades, tanto económicas, de cuidado y nuevas cargas emocionales, entre otras. El policía, él dijo que no nos preocupáramos, que si ella no había hecho nada, que ella iba a salir, que lo más unos 15 días iba a estar, que esto pues así está pasando, que no es que por el régimen, no sé qué. Las autoridades de seguridad reportan la captura de más de 66 mil supuestos pandilleros. Pero defensores de los derechos humanos han denunciado la captura arbitraria de más de 4 mil personas, la muerte de cerca de 100 reos en condiciones no esclarecidas y reportado abusos y torturas por parte de agentes. A su nieto y a su hija los acusan de agrupaciones ilícitas y recordemos que los sacaron de su casa. Pero los agentes, en su informe, anotaron que al joven lo habían agarrado con otras personas en la calle y a la hija que venía con otra mujer de hacer otros cobros ilícitos. Llevar paquetes de higiene y comida a sus familiares también se convirtió en otra carga, principalmente económica. Es bien complicado porque un paquete cuesta más de $100 a veces, casi los $100. Entonces yo le llevaba cada mes. A veces cuando podía, le llevaba los dos para agarrar lo del dinero, como yo tengo mi pensioncita, va con lo de mi pensión, con lo de mi esposo, que él trabaja en la iglesia, y muchas personas que nos han ayudado de la parte de la iglesia. A mí la gente de la iglesia es la que me ha ayudado bastante. Mis hermanos me ayudaban a veces con algunas cosas o me regalaban mis $10, yo los iba guardando, lo que me iba consiguiendo, y yo trabajando, porque ahí voy a lavar y a planchar. Entonces con eso yo, cuando podía, porque una vez no pude conseguir el paquete para ella. Además de los cambios de su forma de vida, que fueron numerosos, empezó con los desvelos, las preocupaciones, la tristeza que derivó en diversos padecimientos de su salud. Muy cansada. De hecho, esto que tengo es de cansancio. Me dio un infarto en el oído y he quedado sorda de un oído. Y eso me... La complicación es que ahora ni trabajar puedo ya porque como me dan muchos mareos y esta cosa que me da, que no me puedo detener, no puedo caminar sola. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva que sobrepasa nuestros recursos, tanto psicológicos como materiales, sociales, emocionales, nos enfrentamos a una crisis que puede alterar nuestra capacidad de reacción, tanto física, emocional, social, psicológica, y ese estado de crisis nos genera un desequilibrio a nivel psicológico porque puede ser que no sepamos cómo reaccionar ante esta nueva situación, no tengamos los recursos en ese momento y nos genera ese estado de ansiedad y de incertidumbre por qué es lo que vamos a hacer. Las mujeres, al tener menor acceso a ingresos, vieron aumentadas sus carencias económicas tras el asumir gastos para apoyar a sus familiares detenidos. Porque nosotros somos los pobres los que sufrimos. La gente que tiene dinero no le pasa eso. Más nosotros, enjaranados, enfermos, con una condición bien complicada económicamente, porque no alcanza el dinero ahorita, todo carísimo. Thank you. Según datos de Cristosal, presentados en el informe sobre un año del régimen de excepción en El Salvador, que dio a conocer a finales de mayo, destaca que entre las principales vulneraciones a los derechos de las mujeres afectadas por el régimen de excepción se encuentran la pérdida de recursos para su subsistencia y la de sus familiares dependientes, la desmejora en las condiciones de vida cuando las mujeres dependen económicamente de su familiar capturado, la asignación adicional de tareas de crianza y de cuidados, la disminución de los ingresos y la inversión del tiempo, los impactos en la salud física, emocional y mental, así como la pérdida de proyección de vida. Yo, sin poder descansar, me acostarme a las 12 de la noche, levantarme a las 4 de la mañana, la escuela de los niños, porque ellos iban a la escuela, tenía que levantarme a hacer su desayuno, a que se alistaran, ¿va? Hay que andarlos cuidando todavía, porque a pesar de que dizque tienen a todos los delincuentes encerrados, es pura mentira, ¿va? Y así me he tocado con ellos, cuidándolos, trabajando. Entonces ha sido bien complicado. Y luego el viajar a esos penales, ir todo un día completo. Para ella, era una situación de incertidumbre, duda, decepción y muchas veces desesperación y desesperanza. En una marcha de integrantes del movimiento de víctimas del régimen de excepción MOVIR, reclamaban las injusticias que ha provocado en la vida de las mujeres que tienen familiares detenidos a causa del régimen de excepción. Hay niños, hay madres sufrientes y dolientes. Déjenos avanzar hasta el hotel donde están las mises para decirles que no quieren que sepan la verdad. Mis humanos, mis capturada, mis secuestrada, mis torturada, esas son las mises de este pueblo. El pueblo, este es el único camino que tiene. Vemos a los niños pidiendo la libertad. Unirnos. De la mamá. Es lamentable. ¿Dónde está esa ley crecer con cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Niños que están llorando por sus papás. Están llorando por sus mamás. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado salvadoreño ante los reclamos y denuncias por estas vulneraciones a derechos de las mujeres? Ya de manera más estructural, de que este gobierno ha abandonado la perspectiva de violencia de género, el cometimiento de feminicidios en el marco, digamos, de su política de seguridad. No tiene una perspectiva de género, no analiza ni responde las violencias específicas que vivimos las mujeres, y ese es un ejemplo claro de que al cometerse un feminicidio, la respuesta es policial. No hay otro tipo de respuesta cuando las mujeres y los movimientos feministas hemos venido solicitando otro tipo de políticas que tengan un enfoque diferenciado y que sepan entender mejor de dónde surge la violencia de género, a diferencia de otros tipos de violencia como la de pandillas. Mientras el gobierno actual busca justificar su actuación, las mujeres viven esta cruda realidad. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación que permita contribuir a minimizar los impactos negativos en la vida de las mujeres? La psicóloga Marisela Pérez considera que una terapia o hablar del problema es de suma importancia. Si hay una crisis es porque generó un impacto, fue algo inesperado, fue algo nuevo. Y sí, tiene desgaste la persona, claro, pero eso es importante, las redes de apoyo, porque una persona en crisis está como descompensada, no sabe cómo hacer, no sabe cómo reaccionar, pero para eso están los apoyos. Le permiten a esa persona entrar en un estado más de conciencia, en un estado más de pensamiento, de cómo a partir de sus propios recursos pueda ver qué se puede hacer, ¿verdad? Ahora, su hija y nieto siguen el proceso en libertad. Con ello ve una luz de esperanza, pero asegura que aún están con miedo por lo vivido y por la desconfianza en las autoridades. Que en mi vida pensé que íbamos a vivir algo así con ese gobierno. Esto fue un radio reportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI.